Este es un homenaje que nosotros, Eclipse Musical, quisimos hacer y dedicado al ser que nos dio la vida. Con mucho amor para ti, mamá. Siempre estás en tu mente, vivo siempre, siempre estás. Y aunque ya no soy un niño, para ti yo lo seré. Tu bebé querido, por tu vientre un día salió. Siempre estás, tú me cuides como un niño, mami. Siempre estás, y aunque grande tú me retas. Con razón, viejita querida, sos toda mi vida. Gracias por ser grande como sos. Mami, ay, cuánto te quiero. Mamá, mi mundo entero. Si yo río, tú te ríes. Si yo lloro, tú lloras. Siempre estás, y aunque ya no soy un niño, para ti yo lo seré. Tu bebé querido, que de tu vientre un día salió. Siempre estás, tú me cuidas como un niño, mami. Siempre estás, y aunque grande tú me retas, con razón, viejita querida. Sos toda mi vida, gracias por ser grande como sos.